Iván ya no puede precisar cuánto tiempo lleva sepultado. Prisionero en el ataúd y 2 metros bajo tierra, sus recias y musculosas manos palpan las paredes de madera que lo aprisionan. Y sus ideas van aclarándose rápidamente. Y si es... es un ataúd. Cuando caí vencido por los golpes traicioneros, estaba metido en la tumba. Esto quiere decir que estoy enterrado vivo. Su corazón palpita acelerado. Sus azules ojos se mueven inquietos, tratando de descubrir algo en la profunda oscuridad. Sus manos acarician lentamente la tapa del ataúd. Sí, claro, sí, eso es. Me sepultaron. Me sepultaron aprovechando mi desmayo. Me metieron al ataúd y lo cubrieron con la tierra. Todo coincide, pues. El aire está viciado y casi no puedo respirar. Lentamente golpea la tapa del ataúd. Hay mucho peso encima. Y por el sonido ahogado, advierto que la tierra cubre este ataúd. No hay problema. Me sepultaron vivo. Aprieta las mandíbulas en gesto de enfado. Cualquier otro individuo sería presa del pánico y la angustia en aquel momento. Mas no así Calimán, quien reflexiona. Tengo pocas probabilidades de subsistir. El aire se acabará muy pronto y debo ahorrar fuerzas. Serenidad. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Queda inmóvil, certificando una vez más que está sepultado vivo. Procura respirar lentamente para ahorrar oxígeno. Luego, apoya las manos contra la tapa del ataúd. Veré si puedo empujar la tierra que me cubre. La madera cruje ante su impulso vigoroso, pero no se mueve. Un esfuerzo más. Oh, es cosa de vida o muerte. Un poco más. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Calimán recurre a su fuerza increíble. De espaldas en el ataúd apoya las manos contra la tapa y empuja con todo vigor. Un poco más. La madera del ataúd cruje. La tierra se filtra por la rendija cayendo sobre su cuerpo. La oscuridad y el silencio lo acompañan, mas no logra sus propósitos. Imposible. Hay demasiada tierra encima. Jamás podré levantar la tapa. Pone en relajamiento su cuerpo para ahorrar energías. El sitio es incómodo. Está aprisionado en el ataúd, envuelto en la oscuridad, y el aire se agota. Oh, sepultado en vida. Prisionado entre las estrechas paredes de un ataúd y bajo tierra. Condenado a morir. Ni aún entonces se deja dominar por el pánico. Su cuerpo consérvase en relajamiento muscular para ahorrar energías. Respira muy lentamente, sabiendo que el aire se agotará muy pronto. Envuelto en la oscuridad y el silencio de aquella tumba, reflexiona. Siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia. Ahora es inútil que trate de detener la fuerza. Es imposible levantar la tapa de la ataúd bajo el peso de la tierra. Debo buscar otro camino. Entrecierra sus ojos. domina el cuerpo para conservar el relajamiento muscular. La tierra se filtra por las rendijas del ataúd, haciendo más y más angustiosa la situación. El aire enrarecido le dificulta el respirar tranquilamente. Lucharé hasta el último instante por conservar la vida, recurriendo al único camino posible en esta situación: la telepatía. La transmisión de pensamiento para hacer contacto mental con el pequeño amigo Sonia. Cierra los ojos para lograr concentración mental. Apenas puede ya respirar, y la tierra sigue filtrándose por las rendijas de la caja. Solín recibirá un mensaje telepático. Solo eso puede salvarlo. Cuesta ya mucho trabajo respirar. Solo quedan unos minutos y debo aprovecharlos. Continúa inmóvil, como un cadáver. Su amplio tórax de gladiador se expande y se contrae lentamente. Lenta y rítmicamente, al compás de su lenta respiración. Solín, ¿me escuchas? Donde quiera que te encuentres, tendrás que escuchar un pensamiento. Solín. Al mismo tiempo, en el castillo, el barón de Tífano sonríe malicioso al ver entrar a su criado Sarco. ¿Qué esperas, mi fiel Sarco? No te detengas ahí y entra de una vez. Ven aquí. Como perro fiel, el gitano obedece, avanzando con movimientos simiescos hasta reunirse con su amo. ¿Y bien, Sarco? ¿Cumpliste mis órdenes? Me alegro. Cuéntamelo todo. ¿Cómo sucedió? Bien. Así que, tal como lo sospechábamos, Caliban buscaba una tumba. Cayó en la trampa, ¿eh? Creyó que dentro de ese ataúd estaba el cadáver del profesor Lewis. Escarbó y escarbó sin descanso hasta descubrir el ataúd. Pensó que ahí dentro estaba el cuerpo. Y llegó hasta el ataúd. Envió al muchacho por ayuda, ¿eh? Perfecto, Sarco. Lo golpeaste por la espalda. ¿Y qué más? ¡Magnífico! Lo echaste dentro del ataúd y lo cubriste con la tierra. No dio señales de vida. Muy bien, Sarco, te felicito. Ahora, al fin nos hemos librado de Calimán, sepultado en vida. No durará mucho tiempo vivo. Aunque es fuerte y vigoroso, no podrá salir de ahí y morirá asfixiado. Te felicito, Sarco. Un buen trabajo. Calimán está viviendo sus últimos momentos y su agonía es lenta y espantosa. Sepultado en vida. Sepultado en vida. Calimán ya no puede precisar cuánto tiempo lleva sepultado, prisionero en el ataúd y 2 metros bajo tierra. Sus esfuerzos por abrir la trampa empujando la tierra resultan estériles, y su única salvación consiste en entablar contacto telepático con su pequeño amigo Solín. Salim. Salim. Donde quiera que estés, tienes que escuchar mi pensamiento. Salim. Salim. La voz de su pensamiento rompe la distancia y el tiempo, y solo le quedan unos minutos de vida antes de morir asfixiado en aquella solitaria tumba. Salim. Salim. Salim. El pequeño Solín está desconcertado. Ha buscado a Calimán por todo el castillo sin resultados positivos. ¿Cómo es posible que haya desaparecido sin dejar rastro? ¿Salim? La voz de Karen de Tífano, la hermosa joven, lo hace reaccionar. Mira hacia la escalinata de piedra, descubriéndola descender hacia él. ¡Solín! ¡Ay, Solín, qué bueno que te encuentro! ¡Señorita Karen! Oye, ¿me puedes decir dónde está Calimán? Lo he buscado por todo el castillo y nadie sabe darme razón de él. Estoy en las mismas circunstancias, señorita Karen. No sé dónde puede estar Calimán. Desapareció misteriosamente. Oh, explícate, no comprendo. ¿Me promete no decirle nada al señor varón? Oh, por supuesto que no, pero... ¡Ay, me alarmas! ¿Le ha sucedido algo malo a Calimán? ¡Responde! No lo sé. Lo cierto es que desapareció misteriosamente. Escuche. ¿Sí? Hace unos minutos hicimos un importante descubrimiento. Sigue, te escucho, sigue. Encontramos una tumba recién abierta. ¿De veras? Sí, sí, allá afuera, al otro lado del patio posterior del castillo. Calimán sospechó que en esa tumba podía estar el profesor Lewis y sin pensarlo más se puso a escarbar. Continúa, dime. Pues Calimán estaba en lo cierto. Ahí abajo estaba un ataúd enterrado, yo lo vi. ¿Un ataúd? Pero... Escuche, Calimán me ordenó que viniera en busca del inspector para que fuera a investigar. Así lo hice, pero... ¿Pero qué? Dime. Cuando regresamos, Calimán había desaparecido. ¿Qué dices? Oh, Solín, yo creo que me estás ocultando algo. ¿Cómo pudo desaparecer? Eso es lo que no me explico. Llegamos al sitio donde estaban escarbando, pero... Pero Calimán no estaba ahí. El inspector y yo buscamos por los alrededores sin encontrarlo. ¿Y la tumba? No sé dónde puede estar. La niebla lo cubre todo y cuesta mucho trabajo reconocer el lugar. Mucho me temo que Calimán haya sufrido un ataque traicionero o caído en una trampa mortal. No lo creo. Tal vez Calimán ha ido de nuevo a la aldea. Pero sin decírmelo. Sin esperar a que regresara junto con el inspector. Además, ¿cómo iba a dejar una investigación sin terminar? Él estaba escarbando en una tumba. Solín, reflexiona. ¿Eso es verdad o tú lo has imaginado? Juro que digo la verdad. Calimán descubrió una tumba y luego desapareció misteriosamente. Ay, será bueno pedir la ayuda del inspector. De nada servirá. Él cree que digo mentiras. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscarlo? Ah, Solín, ¿puedes llevarme hasta ese sitio donde escarbaban? Pues no lo recuerdo bien. La niebla lo cubre todo y... Salim. Salim. ¿Qué sucede, Salim? ¿Por qué te quedas callado? Es que... Salim. Salim. Oh, sí. Sí. Es Calimán. ¿Calimán? ¿Dónde? Ay, explícate, Solín. Silencio, señorita Karen. Déjeme escuchar con más claridad. Déjeme concentrarme. El muchacho cierra los ojos y coloca las manos en las sienes. Solín, estoy en peligro. Solín, necesito tu ayuda. Sí. ¡Sí, es Calimán! ¡Me envía un mensaje telepático! El pequeño Solín vibra de emoción. Su mente capta el mensaje telepático enviado por Calimán desde la tumba. Solín, mi pequeño y valiente amigo, ¿me escuchas? Sí. Sí, señor, te escucho. Oh, muchacho, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo puedes hablar con Calimán si él no está aquí? ¡Te estás volviendo loco! Por favor, señorita Karen, guarde silencio. Necesito concentrarme para escuchar su mensaje telepático. Luego le explicaré todo, pero ahora guarde silencio, por favor. Karen retrocede desconcertada mirando al niño. Solín respira profundamente. Como Calimán lo ha adiestrado, cierra los ojos y apoya los dedos en los sienes. Está logrando la concentración mental. Calimán. Calimán, te escucho. Te escucho. Salim, tengo poco tiempo. Mi vida depende de unos minutos, de segundos tal vez. Necesito tu ayuda. Dime, señor. Escucha bien. Estoy sepultado en vida. Ven pronto. Ven pronto y ayúdame a salir o moriré. ¿Pero dónde estás? Dime. Dime. Calimán, dime. Yo te guiaré con el pensamiento. Ven cuanto antes. Ven a ayudarme o moriré asfixiado en esta tumba. Ven, Salim. Ven, Salim. Ven. ¿Podrá Solín llegar hasta la tumba donde Calimán agoniza? ¿Cómo podrá ayudarlos a escapar? El barón de Tífano los descubrirá. ¿Dónde está Lucas Van Doren, de quien se sospecha sea un lobo humano?